viernes 31 de enero para estudiar y meditar. El que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios, el gobernante tiránico e intolerante, un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él reconocía ahora el poder del Altísimo, procuraba fervorosamente el promover el temor de Jehová, la felicidad de sus súbditos, bajo la represión de aquel que es rey de reyes, señor de señores. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas ahora se había cumplido. La proclama pública, en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Preguntas para dialogar. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental anti Dios en su máxima expresión. ¿Te parece exagerado esto? Si es así, piénsalo bien. Cuanto más orgullo tengamos, más nos disgusta el orgullo de los demás. De hecho, si quieres averiguar cuán orgulloso eres, la manera más fácil es preguntarte cuánto me disgusta que los demás me rechacen, o se nieguen a prestarme atención, o metan la cuchara, o me sermoneen, o presuman. La cuestión es que el orgullo de cada persona compite con el orgullo de los demás. Como yo quería ser el centro de atención en la fiesta, me molesta mucho que otro lo sea. Dos personas iguales rara vez concuerdan. ¿Qué está queriendo decir Lewis? En esto quizás podría ayudarte a ver el orgullo en tu propia vida. Un tema que estudiamos en este capítulo y en capítulos anteriores es la soberanía de Dios. ¿Por qué es tan importante que entendamos este tema? ¿Qué papel juega el sábado para ayudarnos a entender esta verdad fundamental? Reavivados por su palabra. Hoy Job 40, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 20.